Bien, este es el momento con nuestro comentarista Hugo Neira. Bienvenido, Hugo. Ahora sí traes el resultado del concurso. Ahora sí lo traigo. Era un retardo realmente involuntario, pero sin querer hacer política, sí cumplo, ¿no? Entonces, tengo los resultados del concurso. Y los voy a... El ganador que respondió a cuál era la idea dominante en el tercer párrafo de la lucha final es... Pasa que hay dos. Don Sandro Aldo Merino, a quien felicito, y Eduardo Jiménez Jiménez, a quien también felicito. ¿Cuál es la diferencia? La misma respuesta atinada, solo que uno llegó antes que el otro. Ya. Entonces, la primera que llega. El primero que llegó, pues, lo siento, el editor me jalaría las orejas, es don Sandro Aldo Merino, que tiene esta respuesta a la idea central del párrafo: las muchedumbres creen librar la lucha final. El creen librar permite a Mariátegui pasar a la explicación de por qué cada generación cree que esa es la lucha final. Si no se entiende eso, no se entiende cómo el segundo párrafo prepara el tercero y el cuarto. Entonces, felicitaciones a ambos y han entendido. A una pregunta que nos han hecho desde Trujillo... Eso te quería decir. Aquí hay un correo electrónico que dice que ¿por qué no encuentran tus libros en Trujillo? En primer lugar, al señor Emerson Escobedo, muchas gracias por su contribución y por las palabras que vienen aquí, que me sonrojan. En efecto, hemos hablado con el editor y yo hemos hablado con una distribuidora y pronto, la próxima semana, anunciaré en qué librerías en ciudades de provincia se pueden conseguir la tercera mitad. Y a la pregunta que él me hace sobre qué libro puede reemplazar este curso, pues miren ustedes, sencillamente he encontrado un texto bastante bueno, se llama ¿Cómo escribir? Guía rápida de redacción profesional, y en esta guía rápida un poco se repite lo que yo lo he estado diciendo. Por ejemplo, los párrafos, dice, los párrafos son unidades de texto formados por una serie de oraciones a la vista, cada párrafo está separado del siguiente por un punto y aparte. La separación en párrafos no es arbitraria ni estética, cada párrafo representa una unidad de información. En el Perú no han enseñado esto y entonces la gente rompe los párrafos por cualquier parte. Y se trata de este texto, se llama ¿Cómo escribir? ¿Cómo escribir? Guía rápida de redacción profesional, de Nerio Tello. Aquí está para que quienes deseen... A ver, ¿dónde está la cámara? Aquí, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué otra cosa más? Lo que predico en materia de técnica de expresión es extremadamente simple, pero lo que pasa es que esa simpleza debía enseñarse en secundaria y no se ha hecho. Y a veces en universidades mismas no se hacen, ni siquiera en los pregrados. Si no se sabe esto, no se puede saber redactar, saber construir un texto y sobre todo saber criticar y leer. Entonces, el segundo tema era Guadalajara. Guadalajara. Bueno, hemos dicho tantas cosas buenas de Guadalajara y como profesor siempre digo, hay que saber criticar. Y criticar es de observar los aspectos positivos y también los negativos. Entonces es hora que diga algunos defectos a mi juicio, ¿no? Pues fíjense ustedes en las mesas que fueron múltiples, hubo una mesa estupenda de poesía, de literatura y novela, y también de pensamiento, faltó una mesa de ensayo y pensamiento. Lo que pasa es que el ensayo no se le considera como literatura, ¿no? Ni se sabe qué hacer con el ensayo. El ensayo es un género de literatura de ideas, de tal manera que los filósofos de profesión dicen eso es literatura, y los literatos dicen eso no es ficción. Hay algunas personas que creen eso formalmente. Por ejemplo, dicho con todos mis respetos, Thais, que tiene un programa de literario, piensa así y no sabe qué hacer cuando se encuentra con un ensayista importante, y también Enrique Planas en El Comercio. A mí me parece un error gigantesco. ¿Por qué? Porque si así fuese, entonces, ¿dónde podríamos, por ejemplo, a don José Ortega Gasset, maestro de la lengua, dónde tendríamos que poner a Mariátegui, a González Prada, que eran ensayistas? ¿Qué sitio tendría que... ¿A dónde lo ponemos? A Octavio Paz, que no escribió una novela. Escribió poesía y escribió ensayo. La idea es, en general, reducir la literatura a los que escriben novela o cuento. Eso es literatura, sin duda alguna. Pero es literatura de ficción, no es la única, el escritor no es solo el que escribe novela o cuento, es también un poeta, un dramaturgo y un ensayista. Y el ensayo es un lugar excelente porque permite la comunicación de ideas. Faltó esa mesa, lo digo con toda sinceridad, se lo manifesté al embajador Carrión, que se portó admirablemente en una serie de terrenos, a Alonso Ruiz Rosas, que hoy está en París. Me parece un defecto general. Se olvidan que Mario Vargas Llosa es novelista y ensayista. Ensayista excelente. Excelente ensayista. Se olvidan que el padre Gutiérrez, que fue celebrado con gigantescos públicos, enormes plateas, es un ensayista, etcétera. Y curiosamente, pues fíjense ustedes, el último número de Libros y Artes escriben, que tiene fotos del Chino Gutiérrez, los rostros del Perú, escribe... ¿De Chino Gutiérrez? Hay ensayos de Marco Martos, de Gregorio Martínez, de Pablo Macera, De Carlos Araniva, de Alfredo Brais, de Enrique Polanco, etcétera. Entonces, un número excepcional, muy bien escrito, estupendamente diseñado, como siempre, por Lucho Valera. Y con fotos que van del comienzo al final del Chino Domínguez y ensayos. Yo celebro que Pablo Macera regrese a la literatura escrita, a la prosa. Lo celebro porque algunas personas, tomando en cuenta sus opciones políticas, una cierta simpatía por Sendero en cierto momento, su compromiso con Fujimori, pretenden sacarlo por completo del cuadro. No, señor. Macera es el historiador vivo más importante del Perú. Y aquí tiene un texto estupendo sobre el Inca Garcilaso, el Marqués de Santillana, y hay otro de Los Olvidados de la Historia Oficial, sobre Guamán Poma, de Carlos Araníbar, en El Retiro, que cada día escribe más admirablemente. Debo decir que no digo esto por gusto. Ambos, como Vargas Llosa y yo, y algún centenar de personas en el Perú, acaso la vieja guardia, discípulo de Raúl Porras, ensayista. Un texto, Los Mil Rostros del Rostro Peruano, Pablo, excelente. Muy bien escrito y en general un número fuera de serie. Aquí yo me he permitido un texto mío, también unos textos de avance de libros que todavía no se han publicado, que se llama Retorno de Otros Mundos, que son libros de observación de otras sociedades en los años en que he estado fuera. Para pensar las cosas hay que comparar. Entonces he comparado Perú y América Latina con otros mundos que he conocido, entre ellos el Japón, y algún momento escribiré sobre Egipto, el África y esos. Oye, y entonces el ensayo. A propósito de otros mundos, en México te sentaron frente a cuatro alemanes. Sí. Toda una delantera panzer. Sí, estuve en una mesa en la que tenía que explicar a un público muy, muy variado y muy interesante qué pasaba con las relaciones entre Europa y América Latina. Entonces pronto me encontré yo solo con cuatro alemanes. Entonces estaba representando un poco. Y eso lo voy a desarrollar en la siguiente ocasión, porque tengo una idea de qué está pasando en estas vinculaciones culturales y políticas económicas entre Europa y América Latina. En realidad nos estamos alejando, ¿no? Y no le conviene ni a Europa ni a América Latina. Entonces de eso hablaremos. Entonces, el ensayo, un poco de paciencia sobre la distribución de los libros. Vamos a seguir con el concurso, no lo digo ahora por cuestión de tiempo. Y bueno, pues hay revistas excelentes en el Perú. Compren revistas, sobre todo de todo tipo, sobre todo las que tienen información política, porque el ciudadano debe saber votar. Me pica la lengua para decir cosas políticas, pero respetando la división cultural de trabajo, las cosas políticas en este canal las digo cuando Jorge Minaya me invita en sus programas de presencia nacional y otros más. Hasta se parecen, ¿no? La cultura también es un tema político, ¿no? La cultura es un tema político, fundamentalmente político. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Hugo, como siempre. Un corte comercial y volvemos con una nueva secuencia del programa.